El libro es Quiero ese beso. Pues bueno, es un libro. Lo que pasa es que es un libro objeto, diferente al común de los libros a los que estamos acostumbrados. Como puedes ver, es un texto que fue ilustrado por Marco Chamorro. Al ser un libro, se entiende por libro ilustrado, libro álbum, se ya de por sí es diferente, porque todas las páginas están ilustradas, y aparte de eso es un libro acordeón. No, las páginas no están cosidas ni encoladas como en la mayoría de libros, sino que es un libro en formato de acordeón. Marco decidió hacerlo así porque por la naturaleza del texto. Es un texto que, bueno, como tú has dicho, se titula Quiero ese beso. Es una alegoría al beso. En cualquier lugar, en cualquier página en la que se abra el libro, o en cualquier parte de este libro, se puede leer sin que sea imprescindible, digamos, seguir algún hilo, porque así fue concebido. El libro ilustrado, o el diseño que se presenta en esta propuesta, ¿es algo usual que se está haciendo? ¿Esto ya se hizo hace rato o es innovador? Según en qué contexto, es más o menos innovador. Es muy innovador acá, porque hay una apuesta importante por parte de la editorial. Hay una fuerte, inversión, apuesta, si se quiere, en comparación con otros formatos, con los formatos tradicionales de libros. En otros lugares se hacen muchos formatos distintos, o se hacían más, inclusive hace unos años. Este es un mal momento para la industria editorial en casi todo el mundo. Sin embargo, el libro se presentó primero en España, en Sabadell, una librería que se llama el Librerío de la Plata. Sabadell pertenece a Cataluña, muy cerca de Barcelona, y fue muy bien recibido allí. Es decir, independientemente de que allá no sea una absoluta novedad, el libro ha causado muy buena impresión y nos faltaron libros allá, más bien. La gente quería y no teníamos, es muy difícil. En inversión es bastante considerable el tema de inversión para el tiraje que se haga y también para la venta. Bueno, creo que es la apuesta en la que tenemos que seguir enfrascados. Todo no puede ser pensado con las, digamos, con todas las certezas de la gran venta y todo. Es decir, el arte es así. Uh-huh. Si no fuera así, no existiría el arte, no existirían las obras que nos ha dejado el tiempo, la historia, los grandes artistas que se murieron de hambre. La realidad es que este libro se está vendiendo en librerías, no es un libro que se esté promocionando en colegios, en escuelas. Es un libro para un público, para un espectro amplio de público lector. No es un libro para niños pequeños, es un libro que puede ser recibido casi a cualquier edad, considerando que ya exista cierta madurez para que pueda decirnos todo lo que tiene que decir, porque es un libro que habla de muchos besos, no solo del beso de amor, el beso, digamos que reúne toda la elaboración y construcción que ha puesto el arte en él y la cultura. Hay muchas manifestaciones del afecto a través del beso en el libro. Entonces, sí. Lizeth, sí nos gustaría que nos hablaras un poco de Marco Chamorro, que nos hablaras de ti en cuanto a los trabajos que has tenido, en si a texto se refiere. ¿Qué podemos decir de Marco? Que él es un diseñador gráfico, es un máster en álbum infantil ilustrado con la escuela Iconi. También en su profesión ha ilustrado libros de autores como Horacio Quiroga, Ambrose Bierce, Elena Corujo Morales, Gilberto León. Es decir, tiene un gran currículum. Marco es un ilustrador muy formado, joven, pero muy, muy formado. hizo el enorme esfuerzo de ir a Madrid a hacer un máster en álbum ilustrado, y es muy dedicado en todos sus proyectos, en todos sus trabajos. Es lo que conocemos de Marco. Creo que todos los que lo conocemos podemos dar cuenta de ello, ¿no? Es un hombre con una sensibilidad enorme, un lector atento, y está continuamente aprendiendo. Eso se puede ver en él, ¿no? Muy crítico con su propio trabajo, reflexivo, todo eso. Entonces, para mí fue una gran alegría poder hacer esto con él. Somos muy amigos, le tengo un enorme aprecio y una gran consideración a Marco. ¿Cómo unifican criterios y se unen para hacer este proyecto, Lisette? La verdad es que yo había escrito el texto años atrás, en el 2011. Siempre lo pensé para un álbum, pensando en la ilustración, en esa contraparte. Yo escribo poesía y la mayoría de veces no pienso más que en el texto. En esta ocasión fue distinto. Yo tuve la idea y fui pensándola y fui construyéndola y concibiéndola pensando en que pudiera existir esa contraparte en la imagen, pero sabía que era casi imposible, porque este es el tipo de proyectos en los que las editoriales no se meten. De hecho, lo presenté a varias editoriales. Y las editoriales dicen, sí, qué lindo, esto sería precioso, pero ¿de dónde sacamos dinero para hacerlo? Salirnos de las colecciones habituales, es imposible. Por fortuna, Son Acuario tiene una oportunidad, o digamos, brinda una oportunidad al año de publicar libros en otros formatos, que es, bueno, en este caso es otro formato, pero cada año Son Acuario desde hace algún tiempo ha venido publicando un libro ilustrado en pasta dura, que es precisamente lo que más cuesta. Y cuando Marco y yo pensamos hacer esto juntos, pensábamos en proponerlo y que fuera eso, ¿no? En principio yo decía, me imagino este libro en pasta dura, qué bonito, pero cuando ya Marcos lo tuvo en sus manos y le dio forma a la idea, dijo, no, esto es formato de acordeón. Y yo dije, no, preferiría un libro normal, no me imaginaba cómo esto iba a funcionar. Y cuando ya Marcos terminó su trabajo, yo estaba en Barcelona y el libro me llegó allá, y la verdad es que no podía imaginar que pudiera haberse logrado a través de otro formato esto mismo, ¿no? Uh-huh. Este es un libro para guardarlo, para regalarlo, para tenerlo, para ponerlo en algún sitio, para cambiar de páginas y voltearlo y verlo cada vez de una manera diferente, ¿no? Es la maravilla para tenerlo donde puedan verlo los que llegan a casa, los amigos. Entonces, me dio mucha alegría y me di cuenta de que tenía toda la razón él, pese a que sin que se hubiera dado algún tipo de confrontación, yo hubiera estado tan escéptica como estuve, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tuvo el apoyo de la editorial y dijeron, pues vamos con eso, como tú dices, y ya. Lisette, sí nos gustaría que nos leas algunos textos de este trabajo, Quiero Ese Beso, que de paso les comentamos que se presentará el día de hoy, 10 de febrero, en el Café Libro, a las 19 horas. El libro es Quiero Ese Beso. Pues empezamos. Dice, Quiero Ese Beso. El beso de un cazador a su mujer antes de la última cacería, mucho antes de las inundaciones y la era del hielo. El beso en la frente de la niña que acomodó los panes en su canasta mientras pensaba en el bosque, en su abuelita y en el viejo lobo de otro cuento. El que le dieron a aquella muchacha que vendía flores a la entrada de un puente en Toscana. El beso en la estatua de piedra del parque, que es una virgen que ha dado a luz y tiene a su hijo en brazos como si pudiera besarlo en un descuido del hombre que barre las hojas. El que puso un valiente de 5 años entre los ojos de su elefante en Bangladesh antes de quedarse dormido sobre una balsa de nenúfares. El beso del árbol que ha crecido con un corazón dibujado y unos nombres sobre los que alguien posó sus labios y luego partió llorando y juró que no lo olvidaría. El que no llegaron a darle a la princesa en su sueño de enredaderas profundas, ese por el que duerme todavía mientras los príncipes se casan y se descasan en otros reinos. y el de la boca verdosa del sapo que soñó ser príncipe y esperó durante 9 siglos, 8 meses y 5 semanas, y se conformó con el intento porque estaba seguro de que, hechizo aparte, valía la pena que lo besaran. Lisset, ¿cuál sería para ti el mejor beso? Ay, el más honesto. El beso... justo ahora preparaba un texto para lo de la noche, porque en la noche quiero que sepas, Francisco, que no vamos a tener ninguna disertación académica acerca del libro. No, vamos a tener un encuentro con Marcos, que no pudo venir porque está un poco enfermo, uh-huh. y con Alejandro Bustos, que es el editor, y van a estar también dos amigos, excelentes artistas, José Varela y Darina Ortiz, del grupo Armoniac, que van a venir a cantar. Tienen un repertorio muy bello de canciones seleccionadas para esta noche, canciones alusivas al beso y al amor. Entonces, para esta noche he preparado un texto breve, ¿no? Y encontraba algo que dijo Antonio Gala acerca del beso, ¿no? Como que los besos nunca cumplen lo que prometen. Entonces, claro, pues, ¿qué se puede esperar de un beso? Sea el beso que sea honesto, que venga con lo mejor de cada uno, ya sea en la frente, en la mejilla, en la boca, donde quiera, un beso lanzado así, de los que lanzamos, como en este libro que hay también, el beso que se lanza desde, dice, y los besos volados, todos los que salieron de un tren o de un carro pesado en movimiento o de una bicicleta que bordeaba el muro del mar sin preocupación. Muchas gracias a Lisset La Antigua. Estará presentando en la noche, insistimos, el libro ilustrado Quiero Ese Beso, hoy 10 de febrero en el Café Libro. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Una película mexicana se presenta en instantes en el Festival de Cine Latinoamericano Cinefest a las 19:30. Asalto al Cine, de Iria Gómez, Cocheiro. El festival se desarrolla hasta el día de mañana. Hoy a las 19 horas se presentará un poemario con textos de la ecuatoriana María Luz Albuja y del boliviano Gabriel Chávez Casasola en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En la obra se compone del último peldaño de Albuja y la canción de la sopa de Chávez Casasola. María Luz Albuja escribe desde el temor que nos produce la conciencia del dolor que infligimos en las personas que nos aman. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chivisa, David Alomoto. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.